¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Había pensado algunas cosas para decir hoy en la presentación del Frente Patria Grande acá en la Comuna 4. La verdad que estoy contenta y orgullosa de que hayamos podido generar este encuentro. Y mirando aquí hay un montón de compañeras y compañeros de diferentes organizaciones, espacios, que nos venimos juntando ya hace muchísimos años, construyendo esta unidad que entendemos que es lo único que hoy en día, para poder enfrentar al macrismo, es lo que tenemos que poder construir. Unidad que nos viene encontrando no solo en reuniones, en actos, sino unidad que nos viene encontrando en la calle, en diferentes actividades, resistiendo los desalojos en La Boca, resistiendo el cierre repentino de Joaquín P. González en el barrio de Barracas, porque no sé si escucharon por ahí que Soledad Acuña va a cerrar las escuelas nocturnas. Entonces ahí también estuvimos ayer con los profesores, con las profesoras, con la comunidad entera que el año que viene no sabe qué. También venimos acompañando a un montón de espacios culturales que han sido clausurados en el último tiempo y que para poder ser abiertos les piden muchísimas, pero muchísimas, muchísimas cosas que por supuesto un espacio cultural no puede solventar. No alcanza para las habitaciones, para comprar los matafuegos, para poner las puertas, para esto, para lo otro. Y ahí estamos acompañando a estos compañeros y estas compañeras y en vez de hacerlo adentro, que no se puede porque está clausurado, lo hacemos afuera. Acompañamos cuando los clubes piden por favor acérquense, denos una mano porque vieron 30.000 pesos de luz y no podemos pagar los 30.000 pesos de luz. No podemos pagar lo que viene de agua, no podemos pagar lo que viene de gas. Y son espacios que nos encuentran, que son espacios de los barrios, que son espacios donde la comunidad se junta a hacer un deporte, donde nuestros jubilados y nuestras jubiladas se juntan a jugar a las cartas, a la ajedrez, a hacer yoga o lo que tengan ganas de hacer. Y son espacios que creo y estoy convencida que tenemos que poder sostener, cueste lo que cueste. Hoy estamos acá en este club de barrio y es un club de barrio que todos los que traen, pero ¡ay, qué lindo que está! ¿No? Bueno, este club, como tantos otros, somos los que tenemos que defender a muerte porque son los espacios que nos encuentran, que son los espacios en los que nos unen con otros y con otras para intentar cambiar la sociedad en la que estamos. Lo mismo es que venimos trabajando acá en la Comuna 4 hace un tiempo ya con los compañeros y las compañeras del CESAC 16, del CESAC 9, del CESAC 41, donde las compañeras y los compañeros profesionales de estos espacios reciben a nuestros pies, a nuestras pibas, cuando les pedimos por favor que los atiendan porque necesitan que los dé un pediatra, cuando acompañan a nuestras compañeras, si nuestras compañeras quieren abortar, son espacios que están siempre a disposición de todas las organizaciones políticas y sociales que nos acercamos para pedir ayuda, para intercambiar cosas, para que vengan a nuestros espacios, jardines, baches, centros de salud, a hablar y a compartir experiencias. Acá en la Comuna 4, el otro día leyendo un poco, es una comuna muy grande, donde tiene más de 230.000 habitantes. Es la segunda comuna más grande de la capital federal. Y también es una comuna que hace muchísimos años que viene siendo abandonada por los gobiernos de turno. Viene siendo abandonada, no escucha los reclamos de las vecinas y los vecinos, que año a año piden la creación de escuelas, piden la creación de jardines de infantes para los pibes y las pibas, que no queremos más espacios de CPI donde venden a niños y a niñas por cantidades y no importa cuáles son las condiciones en que esos niños y esas niñas están ahí. Una comuna que tiene sus plazas con rejas, no todas, pero la mayoría. Una comuna que con esa plaza con rejas no deja pasar a los vecinos y a las vecinas adentro de la plaza una noche de verano. Y no casualmente, la mayoría de las plazas fueron arregladas en verano, cuando los pies y las pibas es el lugar donde tienen para estar. Porque las escuelas cerraron, porque están de vacaciones, y porque ir a la plaza es gratis, porque ir a la plaza es un espacio de juego, porque ir a la plaza te encuentras con el otro y con la otra compartiendo un mate o compartiendo una charla. Para mí no es casual que todos los espacios de encuentro que los vecinos y las vecinas tenemos en los barrios sean enrejados, sean clausurados, sean cerrados o tengan un horario de cierre temprano. Yo creo que hay una intención política en eso y la intención política es que no nos encontremos. Y eso nosotros y nosotras venimos intentando hace mucho tiempo cambiarlo. Nos juntamos en las plazas, organizamos las asambleas en las plazas, pintamos al frente de la escuela en barracas, pintamos los bancos de otra plaza en La Boca y así organizamos mateadas con nuestras compañeras mujeres en la Plaza Hidalgo o en la Plaza Mateu, donde sea, porque creemos que nos tenemos que seguir encontrando y que para eso nosotros o nosotras tenemos que propiciar los espacios. Hace un tiempo ya que la reunión comunal de algunos vecinos y vecinas se organiza en la comisaría. Reunión que se hace cada 15 días, ¿no? Y abren la puerta de la comisaría e invitan a los vecinos y a las vecinas a hablar de la seguridad. Nunca fui. El otro día hablaba con unos compañeros y me decían, bueno, pero tenemos que ir porque yo no puedo ir. A mí me da cosita. Porque aparte de la comisaría que tengo, que me queda cerca, que es la que tengo que ir, no sé cuántas veces ya fuimos en el año, porque había compañeros y compañeras detenidos y detenidas, con lo cual no soy muy bien recibida, además de las contravenciones que tengo por haber cortado la calle para abrir una biblioteca o abrir un jardín de infantes, bueno. Entonces la verdad que me cuesta ir. Pero la verdad es que yo creo que ese no es el espacio. Yo creo que para hablar de seguridad tenemos que salir a la vereda. Yo creo y estoy convencida que si los vecinos y las vecinas saliéramos a la vereda como se salía hace años, ¿no? Atrás, mi mamá siempre me dice, yo me sentaba en la vereda con mi sillita y jugaba con mi vecino de al lado. Si eso volviera a suceder, yo estoy convencida de que esa es la mayor seguridad que podemos tener entre nosotros y nosotras. Estoy convencida que sabemos quién vive al lado, quién vive enfrente, quién vive arriba y con quién juegan nuestros pies y nuestras pibas. Esa es la seguridad. Yo creo que la seguridad que nosotros y nosotras debemos construir es la de saber con quién vivimos, con quién convivimos, con quién compartimos y con quién nos cruzamos cuando vamos a cualquier otro espacio. Es por eso que con los compañeros y las compañeras de diferentes organizaciones nos venimos juntando y pensando cómo poder generar estos espacios. Ahí en La Boca pensamos para este verano, un verano piquetero, le vamos a cambiar el nombre igual, pero es el primero que nos salió. Pero en las plazas de La Boca, nuestras bibliotecas ambulantes van a estar ahí dos veces por semana, mate cocido, leche, galletitas, seguiremos metiendo más actividades, pero eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que hacemos y eso es lo que tenemos que seguir haciendo con más compañeros y compañeras. A eso es que los invitamos a todos y a todas acá en la Comuna 4. Y para terminar, solo quería agregar una cosita que yo creo que en este camino que estamos construyendo juntos y juntas no hay reinas ni princesas. Yo creo que todas somos compañeras que día a día transitamos los territorios, que día a día compartimos los espacios, que día a día militamos junto con nuestros compañeros para poder cambiarlo todo.